Hola Lachi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. La mañana, 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, y como todos los días, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, te hacen compañía hasta el mediodía, como siempre, en momentos donde la ciudad registra una temperatura de 10 grados, mañana fresquita pero con el cielo despejado, máximas de 17 para el día de hoy, así que va a ir levantando un poquito la temperatura en este día que también, ¿no?, marca el inicio de la primavera, primavera fresca pero con sol al fin. Muy buen día y bienvenida a Miriam Di Giorgian, ¿cómo le va? Muy buen día, Fernando, acá contenta ya, primaveral. Sí, pero me vino con tono de grises. Sí, me gusta, pero rojo. No, es una crítica. Rojo. No fue una crítica a su vestimenta, sino digo que es como. No es una vestimenta muy primaveral, que digamos. No, es cierto. Bueno, te debo los colores. Yo tampoco para mañana. Tengo una camisa así media como de plush, pero estaba fresco ya la mañana. ¿Qué les va a hacer? 7 grados hacía tempranito. Le damos la bienvenida también, ya que estamos en la operación, el señor Matías Basualdo, Camila Cataño en la producción, equipo completo con el agregado ahí de nuestros amigos estudiantes de Éter, que van a estar ahí también operando en el día de hoy. Después los vamos a saludar a Camila, que está ahí también, otra Camila que se suma también desde Éter haciendo sus primeras armas en los controles. Así es. La dejé sin palabras. Me dejaste sin palabras. Sí, acá estamos ahí con... Con los anuncios. Anuncios y novedades. Viene la quema de barbijos, ¿eh? Con la tele prendida acá nomás en el estudio. Atención, porque se viene la quema de barbijos en Palermo. Los y las y les estudiantes van a estar como locos. En ratito vamos a ampliar la información, pero la ministra de... Atenti, sí. Gracias, Leuco. Es la Leuco, ¿no? Porque lo dijo despacito, pero ese tono cordobés es inconfundible. Bueno, les decía, aparentemente a partir de la fecha en nuestro país, en lugares amplios, abiertos, despejados, sin contacto de gente, o sea, no agrupados, va a estar permitido dejar el barbijo de lado, lo acaba de anunciar la ministra. En un ratito lo vamos a escuchar ella misma dando cuenta de estas cifras, estos números de la pandemia. Muy Estoy alentadores. Muy esperanzado. Sí, nosotros también, Mauricio. Muy esperanzados estamos, porque constantemente hace más de un mes que las cifras de contagios, las cifras de muertes van bajando. La curva descendente es pronunciada y prolongada en el tiempo. Muy buenas noticias en términos de lo que es la pandemia global, porque no solo en el país se dan estos números, en toda la región y en todo el mundo. En todo el mundo efectivamente están bajando los grados de contagio. Las muertes en las últimas 24 horas fueron de dos cifras, 90 y pico de muertes. Insisto, todos los números van dando cuenta de que quizás estemos llegando al fin de esta pandemia global. Hay que remar un poco más. Un poquito más, Mauri, sí. Sé que le cuesta, pero bueno. Eso no quiere decir que sea el fin del COVID-19, ¿no? De la enfermedad y de algunos casos graves que va a seguir permaneciendo, digamos, no solo en el país, sino en el mundo, pero sí quizás de lo que es la pandemia, ¿no? Estas medidas extremas que se necesitaron tomar justamente frente a la virulencia de este virus y cómo asoló el globo. Hay que esperar, no hay que cantar victoria antes de tiempo, pero por lo pronto ya hay medidas, insisto, como la del barbijo en lugares abiertos y amplios, como el aforo en las canchas de fútbol, que también se empieza a habilitar, aforo de 50% en las canchas de fútbol, va volviendo cierta normalidad. Es como que ya no lo puedo soportar más. En este nuestro afán de aglomerarnos, ¿no? Porque sí, es como una característica del ser humano, le gusta mucharse. Es elemental. Así estamos. A Mauricio no le gusta tanto mucharse, ¿no? Le gusta más las cosas más amplias, reservadas, ¿no? Más VIP, si se quiere. ¿Y es lo que nos tocó? Pero que no, bueno, a usted le tocó por suerte, a nosotros nos toca a mucharnos en todo caso, y ni siquiera eso nos estaba dejando la pandemia. Bueno, retomamos otro ritmo de vida, con suerte, esperemos todo esto, insisto, en minutos lo vamos a desarrollar un poquito más información de lo que está pasando en este momento. Acaba de terminar hace minutos la conferencia de la ministra de Salud, Carla Bisotti, la ministra sobreviviente al sacudón de ministros que hubo este fin de semana. Estuvimos hablando en el día de ayer y hoy evidentemente también lo vamos a hacer, porque por la tarde estuvo la asunción, ¿no?, de la nueva, de las nuevas referencias ministeriales, ¿no? Algunos que se quedan, otros que van, algunos que vuelven, otros que reinciden. Así es la política local. Todo esto y mucho más. Así es, como cada martes, bueno, vamos a estar recorriendo distintas entrevistas, columna canábica. Vamos a estar cubriendo un poco el acampe de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que están desde ayer en el Congreso pidiendo por una ley de acceso a la tierra. Sí. Así es. Así que bueno, vamos a estar. No, me dije sí porque, digo, entre toda esta danza de ministros y quilombos internas del PJ, parecería que lo único que sucedió en el país fue eso y no, ¿no? Por ejemplo, el caso de la UTT, en el reclamo de un sector particular de eso que se suele denominar con pompa el campo, que la verdad que también fue fuertemente afectado por la crisis, ya venía, ¿no?, en una situación de asfixia, pero que tiene que ver justamente con ese campo con mayúscula, el campo heredero de los viejos terratenientes, que siempre tuvieron, digamos, ese lugar de disputa con el campesinado local, que parece que no, pero existe, ¿no? Existe. Sobrevive, pero hoy quizás con un horizonte quizás mucho más de avanzada, ¿no? Me refiero a los modelos de producción en el mundo, al impacto que genera y a la alternativa que se puede construir desde estas experiencias regionales, sobre todo en su modelo de producción, insisto, ¿no?, que es mucho menos dañino al medio ambiente y que en todo caso prolonga o plantea un prolongamiento en todo caso de los recursos y su mejor utilización, y aún así alimenta, ¿no?, generando productos con valor nutricional y no estas grandes... Pero no solo eso, son productores del 65% de lo que comemos y no acceden a la tierra. Y están absolutamente invisibilizados, ¿no? Así es. Porque parece que comemos... Han sido desplazados por los pools de siembra que siembran commodities de soja y maíz transgénico, ¿no? Infelizmente no comemos soja y el maíz transgénico se suele ir para el alimento de ganado, sobre todo a China. Así que aunque, en el país... Aunque Grobo festeja, ¿no? Que vaya soja a los comedores escolares, ese es otro tema que hay. ¿Te acordás hace 20 años cuando estaba de moda las milanesas de soja? La soja solidaria, que parecía que era el alimento del futuro, la soja. Después nos dimos cuenta que no, que era un verso, eso absoluto. Pero incluso muchos sectores populares habían tomado esto de empezar a producir milanesa, hamburguesa de soja para los comedores y demás. Un desastre. No por la soja en sí misma, ¿no? Sino por en qué derivó ese proceso, ¿no? Nos metieron la cuña de la soja como alimento del futuro de alguna manera para justificar esta extensión descomunal de soja, que en realidad es para el follaje, digamos, no es para el alimento, sí. La soja solidaria en realidad fueron barcos que salieron de Argentina, llegaron a Europa, dijeron esto no cumple las normas de bioseguridad para soja forrajera, o sea, para animales. Lo trajeron de vuelta y eso es lo que repartieron en los comedores. Y acá nos comimos el verso de que era el alimento más nutritivo del mundo. Bueno, desde otra lógica, la UTT propone otro proyecto, otro uso de la tierra, y ahí están luchando por el acceso a la tierra. Vamos a profundizar esto y mucho más, insisto, hoy hasta el mediodía, quédate ahí, pero antes, como siempre lo hacemos, abrimos musicalmente el programa de la fecha con un clásico, ¿eh? Se viene la primavera y, por supuesto, también se viene el sol. Los Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling. Alright. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Diez y 18 de la mañana y ahora sí nos vamos a meter de lleno en todo lo que tenemos preparado para ustedes hoy, arrancando con nuestra consigna del día. A propósito, evidentemente, no se nos cae mucho de una idea en este momento, no estamos demasiado originales, viene a propósito de la primavera. Bueno, nos tocó el programa del 21 de septiembre, así que tenemos que explotarlo de alguna manera. Así es, bueno, claro. Una consigna para el día de hoy, primaveral. ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? Algo sencillo. Pueden mandarnos audio, mensaje al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Y si no les gusta nada de la primavera, también nos pueden decir, ¿no? ¿Por qué no les gusta? Digo, abriendo un poco el espectro, ¿no? Hay quizás gente que nos escucha que odia la primavera. Así es. Tienen todo su derecho, ¿por qué no? Y acá pueden manifestarlo también. Hasta el mediodía tienen tiempo. Los vamos a estar escuchando, las vamos a estar escuchando. Y ahora vamos a escuchar, hablando a propósito de esto, justamente la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti, que hace minutos dio una conferencia de prensa justamente abriendo esta nueva instancia de nuestro país, casi al borde, en todo caso, de cerrar el ciclo de pandemia. Vamos a escucharle y después retomamos dando más información respecto a los nuevos anuncios. Tenemos un descenso sostenido, son 16 semanas consecutivas de descenso del número de casos. Cuando vemos el promedio diario de casos de los últimos meses durante el año, estamos en el momento más bajo. El momento más bajo anterior era en febrero, 6.163 casos promedio por día, y en septiembre estamos en menos de 1.700 casos, así que estamos en un momento muy, muy bajo en relación a la situación epidemiológica. Ya no es más obligatorio el uso de barbijos, de tapabocas al aire libre. Esto ampliando un poco los datos que sostienen esta decisión que está tomando el gobierno nacional. Lo anunció la ministra hace minutos, acompañada del flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, de quien vamos a hablar en un ratito y también vamos a escuchar en su jura. Pero bueno, además también se habilitaron las reuniones sociales sin límites de personas, cumpliendo siempre las medidas de prevención, o sea, cierto protocolo. Están abiertas las personas, pero la cantidad de personas en reuniones sociales, familiares, pero manteniendo la distancia, manteniendo el aire al aire libre, ventilando los espacios con todas esas medidas de prevención, como para no irse demasiado de mambo. Se aumenta el aforo a 100%, aforo completo para actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas y sociales en lugares cerrados. A partir de ahora, algo que la ciudad lo anticipó la semana pasada, ¿no? Cuando dio la reta, dio los anuncios en el aforo de los restaurantes, que prácticamente ya no había restricciones. Bueno, ahora a nivel nacional también, en lugares cerrados, en todos estos rubros, se permite un aforo al 100%. No hay restricciones en cantidad de gente. Para las discotecas el aforo va a ser del 50% y para personas que hayan completado el esquema de vacunación. Atención con esto. Así que se supone, se cae de lógica que van a tener que pedir algún tipo de eso comprobante. Eso me dejó pensando, claro. ¿No? Que habrá si que vos, tener en el teléfono. Si vos tenés la aplicación Mi Argentina, yo sé que hay mucha gente que no le gusta por esta cuestión de dar información, datos y demás, pero los que tienen la aplicación Mi Argentina ya tienen el certificado de vacunación. Es automático, no tienen que tramitarlo, le van a aparecer las dosis que se dio. Entonces supongo que ahí es más fácil esto, aunque sabemos que en realidad más que de la medida depende del control efectivo que se haga de esto. Si no hay controles, muy lindo el esquema, pero básicamente nadie lo va a cumplir, ¿no? Pero bueno, 50% de aforo para discotecas, para aquellos que hayan completado el plan de vacunación, y a partir del 1 de noviembre ya se planifica la autorización del ingreso de extranjeros más allá de los países limítrofes, ¿no? Recordemos que aún está cerrado, salvo para algunos casos puntuales. A partir del 1 de noviembre se empieza a regularizar y esto sobre todo va a impactar fuerte en lo que es el turismo, ¿no? Ahí donde está el meollo de esta medida, entre otras que, insisto, acaba de anunciar la ministra de Salud, Carla Bisotti. Vamos a seguir escuchando testimonios en las últimas 24 horas y ahora vamos a escuchar uno de los protagonistas de los que fue esta elección. Nos referimos a Alejandro Vilca, candidato ahora después de haber superado las PASO ampliamente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Jujuy, con más del 23% de los votos, el FIT, ¿no? En sus dos listas que se presentaron, que en el día de ayer tuvo un espacio en los medios comerciales, el C5N, que lo entrevistó y esto dijo. Imagínate, para ellos no es solamente una cuestión de la izquierda o los partidos radicales o peronistas, sino una cuestión casi instintiva de clase. Imagínate, claro, que un trabajador de recolección, morocho como yo, y digamos, un apellido Colla, para ello es imperdonable. Entonces va a ser una partida difícil contra grandes aparatos, pero también hemos movilizado una gran campaña militante a pulmón y yo creo que hemos tenido este resultado histórico, pero también tiene que alentar a muchos otros a que a los poderosos se los puede enfrentar. Y va a alentar a muchos también a que podemos pelear por nuestras reivindicaciones tantas veces postergadas en Jujuy, ¿no? Y me parece interesantísimo lo de Vilca, sobre todo porque solemos circunscribir el análisis político del país a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno empieza a analizar, me refiero al balance de las PASO, ¿no? Sobre todo en este caso, pero cuando uno empieza a analizar qué sucede en el resto del país, se encuentra con realidades distintas. Se encuentra con realidades que no encajan en el análisis que nos quieren vender, que nos quieren hacer tragar, masticado, por los grandes medios de comunicación. ¿Cómo entra en ese análisis en Jujuy el FIT con 23-24% de los votos? ¿Cómo entra en el análisis de la derechización del electorado, de que solo existen dos alternativas de poder, ¿no? El Frente de Todos o Juntos por el Cambio, y hay que estar conformarse con esa alternancia, en todo caso, dando una suerte de mensajes, pero que después no terminan en cambios concretos. Al contrario, la situación cada vez es peor, justamente para aquellos que utilizan el voto como una especie de voto bronca, por darle algún nombre. No cierra. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Chaco? ¿Qué pasa en Formosa, en San Juan, en San Luis? La realidad es distinta, no es la misma. Y habla en todo caso de algo que se oculta, ¿no? Y que en todo caso, insisto, transforma el panorama nacional en un panorama restringido a lo que es el límite de la provincia de Buenos Aires. Es bueno abrirse a otras realidades porque empezamos a ver que en el país es mucho más de lo que sucede acá y de su rosca tradicional. Y ahora sí vamos a escuchar a Alberto Fernández en el día de ayer, el presidente, después de idas y vueltas. Primero quería escuchar al electorado, después nos retó, nos mandó a voten bien porque si no vuelve el fracaso. Después hizo un mutis por el foro con su quilombo interno y en el día de ayer, antes de la jura de su nuevo gabinete, reflexionaba de esta manera. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos, ¿qué habrá sido lo que hicimos mal? Y en realidad, nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Volvió a la vía de reflexión Alberto en el día de ayer. La culpa no es de la gente, y más vale que se debata política que venga el silencio del cementerio, dijo, ¿no? Y así le dio la bienvenida, con este afán democrático, a nada más y nada menos, en principio, su nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur. El presidente hoy formalizó lo que se había anticipado ya, el cambio de gabinete de ministros, de algunos ministros. Y bueno, me quedo con las palabras del presidente, la lectura de la elección, el mensaje correcto y actuar en consecuencia. Así que bueno, hoy asumimos con un enorme entusiasmo, con mucha expectativa, con una gran visión de trabajar por esta Argentina grande, diversa, plural, pero también una Argentina con idiosincrasias culturales también diferentes. Y esto creo que son los grandes capítulos. Idiosincrasias culturales diversas, diferentes, dice Mansur. Y qué bella manera de enmascarar, ¿no?, en todo caso, su profundo conservadurismo religioso aplicado a la salud, o en este caso particularmente al derecho de las mujeres al aborto, porque a esto estaba haciendo referencia Mansur, digamos las cosas como son, ¿no? Ahora, es lindo decir así, ¿no? Ay, son idiosincrasias diversas, tenemos que ser amplios. No, una cosa es la ley, y la ley se tiene que cumplir, y es algo que Mansur ha violado sistemáticamente, no solo en el caso puntual del aborto, hay que decirlo, ¿no? Cuando salió la designación de Mansur, empezamos a hacer acá en la radio alguna historia, ¿no?, de Tucumán, de las notas que teníamos respecto. Y casi desde que se fundó la radio, que nosotros tenemos denuncias diversas de violaciones a los derechos humanos sistemáticos que ocurren en esa provincia. Incluso antes de que Mansur sea gobernador, cuando era ministro de salud de Alperovich, ¿no? Otro personaje denunciado fuertemente, y que hace parte también de esa otra realidad, esa otra Argentina que no se muestra tanto en los medios, ¿no? Las de los caciques conservadores, casi dueños de provincias, y que se van alternando en el poder o perpetuando en el poder, como otros, caso Gilles France, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero insisto, ¿no? Mansur, que arrancó siendo arrancó su carrera política ya en el 2000, siendo ministro de salud acá en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, con Alberto Balestrini. Ahí empezó a tejer, en todo caso, sus influencias políticas, sobre todo ahí en ese momento con los caciques, con los varones del conurbano, mejor dicho. Después de ahí empezó a tejer también relaciones con los gobernadores, se fue a ser viceministro de salud de San Luis. Ahí lo convocó Alperovich para asumir el Ministerio de Salud. En el 2015 es electo gobernador en una elección que, recordemos, fue denunciada por el esquema de corrupción y de alteración, ¿no? Básicamente hubo quemas de urnas. No sé si te recordás ese sí, episodio. Sí, perfectamente. Una quema de urnas que hubo justamente cuando se asumió. El Supremo Tribunal Electoral intervino en Tucumán, después terminó dejando todo como está, y Mansur asumió, pero asumió con ese escándalo. Digo, para que enmarquemos que esta carrera política de Mansur, que después termina con el Ministerio de Salud a nivel nacional y después nuevamente como gobernador de Tucumán, mandato que no termina de concluir para asumir ahora esta jefatura de gabinete. Pero digo, la historia de Mansur es una historia muy imbricada dentro del PJ, con muy buenos vínculos con toda la estructura de poder, con muy buenos vínculos con un montón de empresarios y laboratorios del rubro médico, de los sindicatos, por la cuestión de las obras sociales y cómo está vinculado esa caja fenomenal que tienen. Digo, es un buen muchacho para el PJ. Quizás ahí podemos entender por qué la venia de Cristina para que asuma, digamos. Es una manera, en todo caso, de que toda la tropa esté alineada y nadie se vea avasallado en algún sentido. Ahora, en términos políticos, ¿qué cambia? ¿Qué aporta? ¿Qué señal le da al electorado? Claramente es la señal de que el PJ debe estructurarse nuevamente y que, en todo caso, insisto con esto, ¿no?, nada peor para un peronista que el olor a la derrota. Si hay algo que no soporta el peronismo es perder una elección. Es capaz de desconocer hasta su propia madre, incluso a sus principales líderes. le ha pasado al mismo Perón, no le va a pasar a Alberto Fernández. O nos olvidamos, cuando los conflictos que tuvo el peronismo con el Perón, mejor dicho, con el peronismo, con el sindicalismo después del 55, ¿no? Hubo un momento donde prácticamente se lo desconocía. No se creía que podía aglutinar poder nuevamente. Sí. Lo logró. Ayer me acordaba de la frase de Alberto Fernández diciendo que derrotamos al patriarcado, ¿no? Y bueno, Mansur asume con el repudio de todo el feminismo, ¿no? Criticando y cuestionando. Sí, absolutamente, medida. Absolutamente. Bueno, no quise ir a los puntuales que digamos que ya está sobre tela de juicio, ¿no? El caso Belén, el caso de la niña que se la obligó a parir, una niña de 11 años, el caso más reciente, el caso de Belén, una chica que que tuvo un aborto espontáneo y terminó presa. Terminó presa por haber tenido un aborto espontáneo, se fue a atender al hospital porque tenía contracciones muy fuertes y terminó en cana. Ese es Mansur, en todo caso. Eso es lo que representa en términos de derechos humanos, por más que ahora de una manera muy linda, hable de idiosincrasias culturales diversas. No, insisto, una cosa son las idiosincrasias y el respeto a miradas distintas, otra cosa es lo que dice la ley que debe cumplirse, más allá de tu mirada personal, algo que no ha hecho Mansur y que ahora lo que intenta es, por lo menos hasta ahora lo que intentó hacer en Tucumán, es imponer su voluntad sobre la ley. Veremos qué pasa en la jefatura de gabinete. Pero no es el único que asumió. No, ¿verdad? Por eso, el último que dejamos es otro personaje de estos que funcionan, digamos, como en el plan de buenos muchachos, ¿no? Del PJ, otro histórico, otro que hizo carrera, otro que tiene muy buenas migas con muchos y muchas dentro del pejotismo. Nos referimos a Aníbal Fernández. Es la vocación de lo que uno tiene al haber sido invitado a formar parte de un gabinete. Me siento muy honrado, me gusta, estoy con todas las pilas puestas, conozco el tema, administré las cuatro fuerzas federales. Una la creé junto con el Turco Saín, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las otras tres las administré 5 años y me fui sin un herido y sin un muerto. Me siento con mucha vocación de seguir haciendo cosas importantes, muchas cosas. Se siente muy bien e importante Aníbal Fernández, y lo es, evidentemente. Si es necesario llamarlo constantemente a una persona que a lo largo de toda su carrera política ha tenido no solo escándalos, sino también sangre en sus manos y en sus quehacer político, sin embargo, se sigue reciclando y aparece en el escenario mediático como una suerte de aura, ¿cómo decirlo? Positiva. Salvador. Positiva, ¿no? Termina con... Ahora, no vamos a hablar demasiado de Aníbal Fernández porque todos los conocemos. En todo caso, vamos a cerrar este segmento sumando una voz más que autorizada para hablar de lo que representa Aníbal Fernández en la política argentina. Y es nada más y nada menos que Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, uno de los asesinados en el Puente Porredón, donde justamente Aníbal Fernández tuvo un protagonismo directo, no solo en lo que fue la orden de represión, sino también en todo el proceso de encubrimiento que se dio de lo que claramente fue una emboscada planificada por el gobierno nacional, por el ejecutivo, a los grupos de manifestantes desocupados allá por el 2001, ¿cuándo fue? 2002, perdón. Sí, fines. Vamos a escucharlo, un extracto de un mensaje que dio a conocer ayer en las redes. Y con esto vamos a cerrar este momento. Igualmente, redoblamos los esfuerzos, redoblamos la lucha. Y que nadie se equivoque. Acá nadie se rinde. Porque nosotros no tenemos las manos manchadas con sangre. Nosotros no tuvimos que salir escondido en el baúl de un auto con Aníbal Fernández cuando lo acusaban de defraudación en la intendencia de Quilmes. Nosotros tenemos el orgullo de caminar la vereda de nuestros caídos y de nuestras caídas. Tenemos el orgullo y el deber de seguir la lucha que dieron ellos para cambiar esta bendita Argentina. Vuelvo a reiterar los esfuerzos de la lucha, las multiplicaremos, las triplicaremos. Acá nadie se rinde, por amor y honor a Darío, a Maxi y a tantos caídos y caídas por estos malditos gobiernos. Hasta la victoria siempre, Darío y Maxi viven en toda la lucha como todos los compañeros y caídas, compañeras caídas. Hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y es el tiempo de nuestra primera entrevista del día de hoy. El pasado viernes se presentó el anteproyecto para una nueva ley de hidrocarburos que busca estimular los proyectos de extracción de petróleo no convencional, como son el fracking y como son la extracción en plataformas submarinas. Y para hablar sobre esto, ya estamos en comunicación con Martín Álvarez Mulali, ahí me dirá si dije bien el apellido. Él es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Bienvenido, Martín. ¿Estás por ahí? Te escucho muy mal porque la cortina está muy alta. La verdad que Entendí lo que dijiste, sí. Buenos días. Buenos días. A ver, ahí Matías ya está resolviendo eso. ¿Nos escuchás mejor ahora? Muy bien. Bueno, ahora sí los escucho. Ahora muy sí. Bien. Buenos días. Bienvenido, Martín. Bueno, ¿y qué pasa con este anteproyecto de ley? ¿Qué opinan desde el Observatorio Petrolero Sur? ¿Qué nos podés decir? Y creo que el gobierno nada en un mar de contradicciones en materia energética, y con esta ley de promoción fósil naufraga todo compromiso para revertir el cambio climático, cosa que ha sido bandera en la agenda de la política exterior del gobierno de Fernández. Recordemos que estamos a muy poco de una nueva COP, recordemos que el presidente viene de estar en la convocatoria que hizo el presidente Biden sobre cambio climático, y que es parte de esa agenda internacional que permanentemente sacan a relucir hacia el exterior, mientras que en la política fronteras adentro han sacado esta ley, que es una ley de promoción que incluye a toda la cadena productiva de hidrocarburos, que tiene especificaciones destinadas a distintas cuencas, digamos, porque van desde el norte al sur, y incluye incluso todo lo que tiene que ver con proyectos costa afuera, que es en el mar. Uh-huh. Las que conocemos como offshore, ¿no? Uh-huh. Offshore, exacto, uh-huh. Exacto. Toda la costa norte del mar argentino estaría, digamos, están todos en un proceso, se hicieron las audiencias públicas hace muy poco tiempo. Uh-huh. Y lo otro es una consolidación de la matriz fósil. Argentina tiene una matriz fósil sumamente alta, más del 90% de su matriz depende de los hidrocarburos, y lo que vemos que la política hacia un proceso de transición energética no está presente. Está presente sobre todo en los discursos, hay mucho mucha retórica en la política nacional, pero en los hechos concretos, en las políticas públicas concretas, la consolidación fósil que viene a hacer esta ley de promociones es sumamente grande. Hay muchas tensiones, no sabemos si esto, tras el proceso electoral reciente, va a poder lograr tratarse y va a salir. Incluso el proyecto de ley fue elaborado puertas adentro del gobierno sin el consenso de algunos sectores claves, como pueden ser los gobernadores, las empresas y sobre todo, digamos, de cara a la sociedad. Esta presentación no tiene en cuenta un montón de aspectos, sobre todo... descartamos obviamente todos las cuestiones ambientales, por más que el presidente sí hizo una referencia en la presentación a la cuestión de la sustentabilidad del proyecto, pero al momento de leer las 150 páginas que tiene el proyecto, uno no encuentra eso, encuentra solamente enunciados así sumamente generales. Hay tensiones que son intereses, sobre todo por las propuestas que habían dicho que Vaca Muerta venía a cumplir. Digamos, Vaca Muerta en un momento se vendió como la joya de la abuela, como la posibilidad de sacar al país de la crisis. La gran Entonces, promesa, Vaca Muerta, ¿no? Tenía la gran promesa, exacto. Ahí uh-huh. tenía tres grandes premisas con las cuales apostaron y hicieron que sea casi el único camino en materia energética, que era que iba a cubrir la demanda nacional de gas, que eso evitaría la salida de dólares por importación y que iban a permitirse exportar los saldos, que iba a dinamizar las economías de las provincias o las regiones en las cuales se explota y que generaría encadenamientos productivos dinámicos. Todas esas tres premisas no se han cumplido, digamos. La situación social que se vive en las provincias es sumamente grave. Neuquén, que es la provincia donde es el epicentro de Vaca Muerta, donde está concentrada la gran mayoría de las concesiones y donde se avanzó en los únicos masivos que hay de explotación no convencional, están en Neuquén. Bueno, Neuquén viene a estar a punto de estar en default, es una de las provincias más endeudadas y tiene una crisis social que hace que la protesta esté permanentemente en las calles, digamos. Neuquén vive con rutas cortadas y esta situación es un colorín y tiene que ver también con estar viviendo dentro de un proyecto que es un enclave bastante particular. Y el resto de los puntos que se decía, salvo de abastecer algo del mercado interno, después realmente ninguna de esas premisas que tuvieron con Vaca Muerta se han cumplido. Uh-huh. ¿Qué tal, Martín? Fernando Tocco te saluda. Con respecto a estas tensiones, ¿no?, que vos planteabas que despertó este anteproyecto, quizás por el apuro de presentarlo en los ecos, ¿no?, del pospaso, pero con relación a estas tensiones, ¿qué es lo que vos ves más problemático para los gobernadores, para entender un poco más lo que presentó, sobre todo porque los gobernadores en nuestro país suelen hacer buenas migas con estos proyectos extractivistas, más allá de las promesas incumplidas, suele ser en el marco de los negocios en las provincias socios importantes, ¿no? Recordemos que también son capitales que invierten en las campañas, que invierten en asociaciones con empresas locales, muchas de esas vinculadas con los mismos gobernadores. Digo, ¿cuál es la contradicción en este caso para este tipo de gobernadores que tenemos nosotros que podría, en todo caso, hacer ruido con relación al anteproyecto presentado? Hay varios aspectos. En principio hay un enojo muy grande por parte de quien preside la organización de provincias productoras, la FEPI, que es el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Su enojo es porque no hubo consultas y la ley estuvo blindada. Es decir, salvo charlas con el ministro de Energía, que también es neuquino, Darío Martínez, después no hubo un acceso a la letra chica, le dicen ellos, un acceso a el articulado. ¿Y por qué no hubo eso? Porque lo que del sector del gobierno nacional lo que dicen es queríamos evitar el lobby, queríamos evitar las presiones. Por lo tanto, no lo mostramos. Entonces, ese inicio ya fue bastante conflictivo. ¿Cuáles son ahora los puntos de la letra chica en los cuales los gobernadores estarían en contra? Al menos eso lo ha expresado quien preside la UFEPI, que es Gutiérrez, es, en principio, que los dejan afuera de lo que es el Consejo de Inversiones Hidrocarburífera, que es la ley esta crea ese consejo, y ese consejo estaría a cargo del Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es la potestad de ese consejo? Justamente ver el tema de inversiones hidrocarburíferas, sobre todo en materia de incentivos y de subsidios y de transferencias. Bueno, los gobernadores quieren estar ahí sentados en esa mesa también discutiendo eso. Después, ¿cuál es otro de los puntos en los que tienen diferencia? Más que nada tiene que ver con los meses. Hay un porcentaje del proyecto para poder entrar en los marcos de la normativa, que se va a tomar un incremental. Es decir, que las empresas tienen que perforar y sacar hidrocarburo. Bueno, el punto es el corte del incremental. Lo que se plantean acá fue que el incremental sería sobre los últimos 12 meses, desde sancionada la ley, lo cual dejaría por fuera a todo lo que tienen que ver con las empresas que estuvieron trabajando durante la pandemia y durante el 2020. Entonces lo que dice la parte del gobierno de Neuquén es están dejando afuera o están condenando a aquellos que, a pesar de la pandemia, hicieron el esfuerzo por perforar. Entonces ahí hay otra discusión, que es el corte. y por parte de las empresas, lo que se está discutiendo tiene que ver más con, no solamente con el punto de la base del incremental, sino también el porcentaje que hay dos tipos de medidas. Por un lado, lo que se puede exportar de ese incremental, lo que dice la nueva normativa es que de lo que incremente una compañía en materia de crudo o de gas, puede exportar con algunas condiciones, ¿no? O sobre todo condiciones que tengan que ver con el mercado interno, pero puede exportar entre el 20 al 50% sin tener que pedir autorización al gobierno. Y además de eso, le dice que puede liquidar en el mercado único de cambio el 50%. Entonces ahí hay un marco de tensiones con las empresas que hay que ver cómo transcurre. Sumado a que esto fue presentado, digamos, en un contexto político donde el gobierno tuvo una interna feroz y que no se sabe qué va a pasar. Es decir, esta ley, así como está, no se sabe. Primero, no está conformando algunos actores, y en segundo término, no estaría teniendo, digamos, la condición política como para salir, digamos. Sí, queda claro. Básicamente, los gobernadores tienen miedo de quedar fuera del negocio y las empresas de no poder liquidar sus divisas, ¿no? En esta necesidad que tiene el gobierno, en todo caso, de conseguir dólares para, de alguna manera, reactivar la economía y hacer dar cuenta de los grandes gastos que tiene en términos de deuda y demás. Ahora, más allá de que este es un proceso, un debate, sí, no te quiero cortar. No, es que vos tenés una ingeniería que se ha utilizado en Vaca Muerta, financiera, que hace que entre el ingreso de dólares y el egreso de dólares vos tengas saldos negativos. Esto, el desarrollo de Vaca Muerta a la fecha, en estos últimos 8 años, hemos visto ese comportamiento. ¿Por qué? Porque las empresas no están radicadas en Argentina. Las empresas, cada concesión está radicada en una mamusca de empresas que están en paraísos fiscales, donde la inversión llega como préstamo interempresa, qué sé yo, Tecpetrol Delaware le presta a Tecpetrol Uruguay y Tecpetrol Uruguay la manda a Tecpetrol Argentina para que la invierta en Vaca Muerta. Bueno, ese préstamo interempresa después se tiene que pagar. ¿Cómo se paga? Se paga el préstamo más las tasas de interés que la propia empresa se pone. Entonces vos tenés una fuga de divisas permanente. No existe esa posibilidad que vos digas, bueno, nos van a llegar un montón. Sí, así como los dólares te llegan, los dólares se te van. Y no solamente esto lo hacen las empresas que tienen todo su capital accionario privado, sino también lo hace YPF. Entonces esa situación, sí, una ingeniería, no, una ingeniería de lo que acá hemos charlado con otros referentes del sector, casi como un extractivismo financiero, ¿no? Lo que ocurre hoy en día con todo este esquema. Exacto, es un esquema que te garantiza la fuga. Y ahora bien, fuga que tiene que ver mucha de esa con subsidios. Porque además, no nos olvidemos, estos proyectos de promociones son subsidios. Claro. Entonces nosotros le estamos dando a las petroleras para que saquen, pero a su vez le estamos permitiendo que las petroleras se lleven, digamos, si se llevan, cuando tienen que pagar los préstamos, van pagando los préstamos, los intereses, y si eso es interés, también van los subsidios. Claro. ¿Qué porcentaje más o menos? O sea, esto de los subsidios no es algo que esté muy puesto sobre la mesa, ¿no? Más vale está asociado a la idea de que vienen inversiones, ¿no? Mira, son muy altos, son subsidios sumamente altos, yo no tengo el número ahora, actual, digamos. Pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de que pueden incluir varios programas sociales, inclusive. Incluso en materia de inversión concreta, gran parte de la inversión o si uno toma la cantidad de subsidios que recibe alguna empresa, por ejemplo, con la resolución 46, una de las áreas estrellas que fue Fortín de Piedra de la empresa Tech Petrol de Paolo Roca, el 50% de la inversión en su momento era producto de subsidios. Una brutalidad. O sea, es muy claro. Alto. Una brutalidad. Yo no tengo el número actual, me encantaría, no lo preparé, pero estamos hablando de números sumamente altos. Estamos en comunicación con Martín Álvarez Mulal, integrante del Observatorio Petrolero Sur, a propósito del presentamiento de la presentación del anteproyecto de ley de hidrocarburos que hizo el Ejecutivo la semana pasada. Con todas estas contradicciones y demás, insisto, el debate recién arranca, se da en un momento intermedio, ¿no?, entre las PASO y las elecciones, hay que ver qué pasa, pero en todo caso, la aprobación de esta ley o de algo parecido, quizás más negociado con los gobernadores y demás, ¿cómo afecta en todo caso, o cómo podría afectar en todo caso a los procesos de resistencia que viven en nuestro territorio todo el modelo extractivista? ¿Es un engranaje más? ¿Simplemente es una reacomodación de algo que ya existe? ¿Cómo lo analizan? No, claramente, si vos tenés un acuerdo político del sector para avanzar, una vez que Vaca Muerta se comienza a poner en actividad, inmediatamente se disparan todos los conflictos, los sociales, los ambientales, los económicos, y eso lo hemos visto en estos últimos 8 años. Es decir, comienza a aumentar el número de muertes obreras, comienzan a aumentar las explosiones, los derrames, comienzan a aumentar la conflictividad que tiene que ver principalmente con las comunidades mapuches y con los pequeños campesinos. Tenés un montón de conflictos que se desarrollan a medida que levantan equipos. Ahora desde venían fracturando mucho, pero con poco perforación. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban haciendo fracking a los pozos que habían hecho en el 2019 y 2020, que eran pozos que no estaban conectados. Por eso uno podía ver en las noticias récord de fracturas en Vaca Muerta, récord de producción. Bueno, eso en términos de el optimismo desmedido de la campaña hace que haya sido una mentira bastante grande, porque no hay gran cantidad de equipos de perforación. Es decir, dicho de otra manera, las empresas petroleras están haciendo la plancha hasta obtener los beneficios que el gobierno está ofreciendo. Hasta que no salga la ley, no veo que haya una chance de que levanten equipos. Y con respecto a lo de los territorios, es bastante preocupante, digamos, y sobre todo es necesaria una interpelación al centro de la provincia del país, principalmente Buenos Aires, que es uno de los grandes consumidores de energía, y que muchas veces no se pregunta cómo llega la energía al hogar, al shopping, entonces se alimenta esas grandes urbes sin muchas veces comunicar qué es lo que pasa en los territorios, qué es lo que pasa, qué ocurrió para que esa energía a vos te llegue. En el medio pasaron un montón de cosas y están quedando verdaderas zonas de sacrificio, ¿no? Y se están modificando territorios que tenían cuestiones de producciones de hace más de 100 años, porque se están afectando zonas productivas, por ejemplo. Hoy se hace fracking en el medio de las chacras acá en Río Negro, donde se produce el 80% de la pera y la manzana. Se cambian los comportamientos que tienen que ver con los campesinos, porque los campesinos hacían cría extensiva de ganado y ahora ya no pueden. Claro. Entonces hay un montón de cosas que se van modificando. Así es, Martín. Bueno, un tema que da para seguir hablando, sobre todo nos hubiera gustado seguir hablando de transición energética, que es otro tema, pero dejo abierta la invitación para una próxima ocasión en que podamos profundizar un poco más sobre eso. Gracias Martín Álvarez Mulali, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Muchísimas gracias por este análisis. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igual. Ronda arribaron a Ezeiza 1.300.000 dosis de vacunas Sinopharm. El vuelo procedente de la ciudad de Frankfurt llegó al aeropuerto de Ezeiza poco antes de las 6:30 de la mañana. Con este embarque, el total de vacunas recibidas por la Argentina ascendió a más de 63 millones de dosis. Y ante el descenso sostenido de casos, el gobierno nacional anunció una serie de medidas que flexibilizan las restricciones ante el COVID-19. Se levanta el uso del obligatorio del tapabocas, o barbijo en el aire libre. Se habilitaron las reuniones sin tope máximo de personas, también al aire libre. Subieron los aforos y comienza a partir de fin de septiembre una progresiva apertura de fronteras. Organizaciones sociales y sindicales marchan a Plaza de Mayo por el salario mínimo. Este martes se reunirá el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil con el objetivo de elevar el ingreso mínimo a poco más de 32 mil pesos. Mientras tanto, las y los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de ATE-INDEC, publicaron sus propios cálculos y una familia tipo para sobrepasar el umbral de pobreza necesita hoy 108 mil pesos por mes. Condenas de 45 años y perpetua para el doble crimen de Congreso. Los dos principales acusados por el doble crimen a balazos del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yandón, ocurrido en mayo de 2019 en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación, fueron condenados a 45 años de prisión, de cárcel y prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía reiterado en dos ocasiones. Rusia unida. El partido de Putin revalidó su mayoría en las elecciones legislativas. Con casi el 100% de los votos escrutados, retiene la mayoría con el casi 49,8% de los votos. Esto es 4,6 puntos menos que en las parlamentarias de 2016. Mientras tanto, los comunistas registran un 19%, esto es un 6,7% de los puntos más que hace 5 años. Dirigentes comunistas denunciaron falsificaciones e instaron a Putin a que cesen estas trampas. ...2.162 nuevos casos de coronavirus en todo el país. Hay más de 27.000 casos activos y 276.000 nuevas vacunas aplicadas. My not a generation. This is my generation. This is my generation, baby. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y después de escuchar a The Who con este clásico sesentoso, es impresionante cómo siguen hablando de su generación de Who, ¿no? O sea, es una generación que quedó atrás incluso para nosotros, pero ellos siguen hablando de su generación, época casi formativa de The Who, ¿no? Que después alcanzó otras profundidades compositivas y de sonidos de búsqueda en esos primeros años de revolución cultural en Inglaterra, años 60, principios y mediados de los 60, sobre todo. Un despertar, como lo es también la primavera para nuestras plantitas, y el cannabis no es la excepción. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Matías Bregante y su consultorio canábico. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando, Miriam? Buena mañana para todos ahí en la radio. Para vos también. Hola, y Mati. Contanos, se viene la primavera, cambian las temperaturas, cambia el clima, ¿cómo afecta, cómo impacta y qué cuidados hay que tener particularmente en esta nueva época del año? Bueno, ya la primavera marca el inicio de lo que se llama la temporada de exterior de cultivo hogareño, en nuestras terrazas, en nuestros patios. Ya empieza a haber temperatura y horas de luz suficientemente buenas como para que nuestras plantas crezcan. Pero bueno, como veníamos hablando, a pesar de que naturalmente funciona así, tal vez arrancar desde tan temprano un cultivo implica tener a conciencia o tomar la precaución de saber que nuestras plantas van a llegar a la época de flora, que eso es recién en febrero, en un tamaño muy muy grande, y bueno, eso va a hacer que durante todos estos meses sea muy muy complejo el control o la manipulación de ese tamaño de esas plantas para estos cultivos. Entonces, bueno, por lo menos mi recomendación siempre es que para quienes no están tan habidos del cultivo de cannabis, que están iniciando sus primeros cultivos o que no han tenido muchas experiencias, siempre la recomendación es empezar la germinación más empezado la primavera o para el final de ella, noviembre, diciembre, antes del inicio del verano. Diciembre y enero son los meses de mayor cantidad de horas luz y bueno, es una situación ideal para que nuestras plantas crezcan lo suficiente para, bueno, después en febrero y marzo dedicarse a producir las flores. Así que, bueno, sigo con esa recomendación, ¿no? Que a pesar de que ya estamos en temporada, en época, si estuviéramos en una situación de legalidad y pudiéramos cultivar a natural, directamente en un suelo, En nuestras casas o bueno, donde podamos, pero directamente en el suelo, no habría tantos problemas, pero bueno, generalmente la mayoría cultivamos en macetas, en espacios reducidos, y también tenemos que todavía cuidarnos porque no está del todo legalizado los cultivos en el hogar, entonces el tamaño lamentablemente termina siendo una exposición o un posible problema, así que nada. Es una cuestión a tener en cuenta. Y bueno, hablando del tamaño y de la época del año en que estábamos y de los lugares de trabajo, con nuestras plantas generalmente en nuestros hogares tenemos agua corriente de red, y bueno, esa agua en particular, sobre todo en las grandes ciudades o aquí en la ciudad de Buenos Aires, se nota mucho más que en otros lugares, viene con una dosis muy alta de cloro, en su esterilización que utilizan para proveernos de agua potable, esa agua viene con una cantidad muy muy alta de cloro y bueno, eso hace que esa agua que tenemos de red no sea la ideal para nuestros riegos. Y bueno, ahí tenemos que tomar algunas precauciones o tomar algunas costumbres para con nuestro agua de riego, que es que necesitamos reposarla esa agua. Necesitamos que el agua que viene por la red tiene que estar en un balde, en una botella abierta, en algún recipiente abierto durante 24 horas para poder evaporar ese cloro y así tener el agua lo más pura posible. La principal razón de esto tiende a que ese cloro excesivo que tiene el agua de red termina matando muchos microorganismos y mucha de la biodiversidad que se va generando en nuestra planta. La va matando poco a poco y bueno, le va quitando vida y nutrientes a nuestra planta. Por otro lado, también muchos de los productos que se utilizan para acompañar los procesos de cultivo, los famosos fertilizantes, que bueno, han llegado en los últimos años a través de los Grow y de muchas marcas nacionales para acompañar los procesos de cultivo de cannabis, la mayoría de ellos, en más del 90%, están hechos a base de componentes orgánicos, que lo que hacen es nutrir esa biodiversidad, y bueno, si utilizáramos agua corriente de red directo en nuestras plantas, estaríamos eliminando todos esos productos que podríamos agregarle para acompañar el proceso de crecimiento y luego el de floración de nuestras plantas. Entonces, bueno, atentamos, uno de los cuidados y la forma más fácil... Atentamos contra nuestra propia inversión, ¿no? Si no tenemos en cuenta esto, terminamos atentando con la propia inversión que nos implica la compra del fertilizante, que nos da cierta facilidad, ¿no? Porque has comentado en otras columnas que se puede trabajar sobre sustratos y fertilizantes caseros, pero teniendo la facilidad de comprarlo en un grow, atento con esto justamente para no matar nuestra propia inversión, insisto, ¿no? Exactamente, porque bueno, uno tal vez está buscando tener una tierra acorde o busca algunos productos para acompañar porque bueno, quiere empezar a interiorizarse en cómo ayudar de la mejor manera a la planta y bueno, sin tener este dato, que es muy común no saberlo, pasa esto, que atentamos contra lo que le estamos aportando a nuestra planta. Por otro lado, tenemos dos opciones más que tienen que ver con el agua de filtro. Muchas casas utilizamos filtros aparte en el agua de red y bueno, esos filtros ya limpiarían del exceso de cloro el agua. La otra opción es hervirla al agua también para eliminar el cloro. Y bueno, cuando no necesitamos hacer ninguna de estas acciones, tiene que ver cuando juntamos agua de lluvia o en algunos lugares donde todavía hay... agua de pozo o de alguna napa, tal vez no en la ciudad de centro, pero sí en los alrededores, hay algunos lugares que todavía tienen consumo de agua de esa manera, entonces bueno, ahí es otra posibilidad para bueno, tener buena agua para aportar a nuestro riego sin dañarla y sin afectarla. Y bueno, todo este preludio que tiene que ver con el riego implica después, bueno, tomar los recaudos, ¿no?, que los vamos siempre repitiendo ahí como un loop, de que nuestras plantas necesitan agua siempre en el inicio de su día, en el caso de los que tenemos cultivo exterior, en las primeras horas de la mañana, antes del mediodía, siempre, mientras más temprano mejor, y quienes tienen un indoor, apenas se prende su lámpara, en el ciclo que hayan elegido usar de horas, en las primeras horas de encendida su lámpara, ese es el momento del riego. Que bueno, es, también es otro dato importante. Sí, ahí quiero detenerme ahí porque yo tengo la costumbre, ahora quizás me doy cuenta, mala costumbre, de regar por las noches. Lo recomendable es regar por las mañanas, en todo caso. Claro, mira, entendamos que la planta por la noche, las plantas, y bueno, la planta de cannabis en particular, descansan. Y bueno, el agua que uno le puede poner a la noche sirve para hidratar, puede servir en temporadas de exceso de calor como un refuerzo, pero en realidad durante el transcurso del día es cuando ellas están haciendo la fotosíntesis, están haciendo el crecimiento o están produciendo la floración. Entonces es como el combustible que le damos para que pueda estar trabajando durante el día en ese proceso de crecimiento o de formación de flores. Un buen desayuno sería, ¿no? Un buen desayuno como para tener energía para todo el día. Exactamente. Es eso. Es la primer comida del día que, bueno, gracias al agua se empieza a mover toda esa biodiversidad para que las raíces puedan adquirir los nutrientes que necesita la planta. Entonces, un poco ese es el axioma. Y bueno, como bien vos decís, a veces o no teníamos la información, o también son costumbres. Yo también hubo épocas en mi cultivo que he regado de noche hasta que, bueno, fui adquiriendo la información esta. Y bueno, son pequeños detalles que nos ayudan, porque a veces vemos nosotros capaz que trabajando en un grow vemos un montón de casos y de clientes, y trabajamos en el proceso con los clientes haciendo un acompañamiento de ese proceso de cultivo, y hay veces hay muchas frustraciones en este sentido, porque bueno, si se tiene un sustrato acorde, se tiene una maceta del tamaño que corresponde, el lugar de trabajo está bien posicionado para recibir la luz que necesita, y después empieza a haber carencias en la planta, empieza a haber malformaciones, algunos detalles en el crecimiento, y bueno, son estos pequeños detalles que a veces, bueno, afinándolos nos van mejorando el cultivo. Y una cosa que bueno, nosotros recomendamos siempre para quienes estén iniciando, sobre todo esos cultivos, la mayoría de los grow que existen aquí en Argentina tienen un trabajo muy fuerte de acompañamiento y de asesoramiento. Entonces, siempre no está de más que cada tanto, una vez por mes, cada 15 días, en el momento que podamos, hasta muchas veces no nos obligan ni siquiera a comprar para dar este servicio, los grow, pero pasar con alguna foto cada tanto para ir preguntando, para ir mostrando, porque bueno, con esa foto y esa visita vamos a poder corregir cosas a tiempo, dado que los cultivos de cannabis duran entre 4 y 6 meses. Entonces, si tardamos mucho tiempo en detectar un error o no detectarlo, bueno, ya va a ser tarde para nuestra planta. Y bueno, cuando nuestras plantas decaen o no llegan a un buen final, también se van provocando frustraciones, y a veces son por cosas muy pequeñas, como esta de corregir un horario de riego, capaz, ¿no? Sin duda. Bueno, son cositas a tener en cuenta. Las buenas prácticas para nuestro cultivo, me encanta, Matías, porque justamente en estas pequeñas sugerencias, tips, como le quieras decir, me parece que se juega a todo, ¿no? E insisto con esto, sobre todo la semana pasada, hace algunos días hablamos, por ejemplo, el tema de las de los pulgones, de ciertos bichos, malezas que afectan a nuestra planta, y lo importante que es prevenir justamente para después no lamentarse. Como siempre, me parece que la mayor riqueza de este espacio son esos pequeños datos que tirás, que sinceramente uno a veces no los piensa, no los tiene en cuenta, está tan preocupado con la parafernalia de vinculado, ¿no?, al marketing del cultivo, y no se da cuenta que es en estas pequeñas cositas que tienen en cuenta las lógicas, básicamente, de entender que nuestra planta es un ser vivo y seguía como tal, ¿no? Con este juego de palabras que hacíamos respecto al desayuno, me parece que tiene que ver con esto. Así que me parece que un gran valor este espacio en ese sentido. Matías, como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar ahí siempre aportando y colaborando. Y mira, antes de cerrar la columna, quería pasar una pequeña info con respecto al ReproCam, al registro de cultivadores y usuarios de cannabis medicinal, que las últimas semanas la página estuvo como trabada, como no aceptando trámites o, bueno, funcionando de una manera defectuosa.

Hemos superado los 14 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y aledaños, una humedad del 58%, cielo despejado, despejado. El solcito que empieza a calentar los motores en este día de la primavera, que viene con nuevas medidas de restricción, o todo lo contrario, mejor dicho, ¿no? Con la menos flexibilización, menos medidas de restricción, mejor dicho, con la posibilidad de sacarse el barbijo. No hay más barbijo obligatorio estando al aire libre y con distancia social. Ya no hay restricciones para juntarse en casa, no en la mía, sino en la de cada uno. Ojo, porque si no ya me empezó a caer gente. No, en la mía no, en la mía sigue habiendo restricciones. En todo caso, es con invitación previa. Pero ya podemos recibir más visitas. Toda la familia reunida el domingo, próximo domingo, en las casas argentinas. Respetando alguna distancia social, respetando espacios de ventilación cruzada o al aire libre, pero ya sin número máximo de familiares permitidos. O sea que vuelve el tío pesado, vuelve los primos insoportables. ¿Qué se le va a hacer? Tiene pros y contras, tanto la pandemia como el fin de la pandemia. Es así, ¿qué se le va a hacer? Hay que aguantársela. Y a propósito de este día de la primavera, que vemos en la televisión como estalla, como siempre, ahí en los alrededores de Palermo y también en el centro porteño, ¿no? Con manifestaciones. Ajá. Digo, no están festejando nada, evidentemente, pero se moviliza la gente al centro porteño y ese es un poco también lo que vemos hoy en estos momentos en los canales de televisión. No veníamos a eso, sino a que tenemos respuesta a nuestra consigna, ¿no? Respecto a la primavera. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? Y nos responde Silvia de Mataderos, que nos dice los días hermosos que me dan energía. Eso nos dice Silvia. Silvia es como la plantita de cannabis, ¿no? Que crece al sol. No solo la plantita de cannabis, todas las plantitas, ¿no? Ajá. Me hizo acordar eso, perdón. Por la energía. Claro, ¿no? La fotosíntesis, el solcito, el agua. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay un cariño para Silvia. Y también desde Wildecito, Agustín de Wildecito nos dice que lo que más le gusta es la birrita de noche en la plaza con amigues. Ahí bien vuelven, ahí van volviendo. Sí, ahora, me quedé pensando en la birrita y lo de compartir la birrita. Pero bueno, puede ser cada uno con su botella también, ¿por qué no? Eso todavía hay que mantenerlo, ¿eh? Bueno, todavía no compartan botellas, ¿no? Pornoncito. Claro, la latita, latita. No es muy ecológico que digamos, pero bueno, puede ser. O se lleva cada uno un vasito de plástico de su casa. Sí, también hay porroncitos reciclables también. O, insisto, cada uno con su botella de litro. se la van a terminar tomando igual. Es otro precio. Más respuesta no, hasta ahora no. Por ahora, esas no. Bueno, volvemos a repetir la consigna del día de hoy. Que tiene que ver qué es lo que con este día de la primavera, qué es lo que más te gusta de la primavera. Pueden hacerlo comunicándose a al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Muy bien, queda abierta entonces la consigna. Tienen tiempo hasta el mediodía, ¿no? Y apúrense, porque están, cada vez tenemos menos restricciones y esto es hasta que vuelan los abrazos, ¿no? Esto es la Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los trabajos. Cuando vuelven los abrazos, yo ya no me puedo hacer cargo de nada. Ay, ay, ay. Así que es edición por tiempo limitado. ¿Lo decís? Tienen hasta las 12 de hoy y tienen hasta que vuelvan los abrazos. Parecía lejano, pero cada vez está más cerca. Esto de que vuelvan los abrazos, ¿eh? Aviso, anuncio, el que avisa no traiciona. Así que, oyentes, oyentas, atentis. Con las atentis lo maté a todos. Nadie me puede recriminar nada, ¿eh? Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Y esto pasó acá. Los audios que vamos a compartir dan cuenta de una información que confirma que iniciarán los juicios, un juicio histórico por la masacre de Napalm Beach. ¿Qué fue la masacre de Napalm Beach? Situado en, temporalmente el 19 de julio de 1924, en la provincia de Chaco, en la zona central de Chaco, más precisamente en el paraje del Aguará, en los departamentos de Quitilpí, se cumplen casi 100 años de una masacre contra el pueblo Qom y Mocoy. En realidad, una masacre que se da en el marco de la producción de algodón. Una masacre perpetuada por más de 130 policías, gendarmes y grupos de paramilitares que con armas de fuego reprimieron a estos, digamos, cosechadores, cosecheros indígenas en su mayoría, en una masacre que quedó silenciada por la historia con más de 423 víctimas. Y de esa masacre sobrevivieron 38 niños, de los cuales solo 15 lograron ser adultos. Al respecto, y en el recuerdo de este crimen histórico que, al cual esperamos asistir a su juicio para poder conocer la verdad de lo que sucedió, vamos a escuchar la voz de Ariel Gómez, de la colonia aborigen Chaco, sobre el juicio por la verdad de la masacre de Napalm Beach. Nos mataron a varios ancestros en la masacre de Napalm Beach por no estar de acuerdo con el propio gobierno. Justicia, verdad, dicen. Queremos, hasta hoy en día pedimos justicia por eso. A ellos los mataron por no estar de acuerdo con el gobierno. Y nosotros por ahí empuñamos nuestras manos la verdad de llevar adelante, de decir, basta, basta que nuestros pueblos, en todo el territorio de la Argentina, sean usados, sean marginados, sean ya maltratados. La voz de Ariel Gómez, que recordaba esta masacre de Napalm Beach, en cuyo territorio al día de hoy siguen habiendo injusticias y perpetrándose de alguna manera la desmemoria y el abuso en la región. Lo escuchamos. Sufre nuestra comunidad. Sufre porque los jóvenes terminaron un secundario y quedan en la casa, en el campo. No tienen para poder seguir estudiando. No tienen para ser alguien en la vida. Por ahí uno lucha siempre, pide siempre. ¿Y qué dicen los gobiernos? Estos orígenes siempre piden. Pero es el derecho que corresponde como ser humano, como ciudadano, como dueño de las tierras, tener el mismo derecho que todos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. de la mañana y ya estamos conectados con lo que viene sucediendo desde el día de ayer ahí en la Plaza de los Dos Congresos con este acampe que lleva adelante la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, bajo la consigna "No podemos esperar más", ¿no? Y estamos en comunicación, decíamos, con Juan Ruiz, que es delegado de Florencio Varela y técnico del COTEPO, integrante de la UTT. Bienvenido, Juan, primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo está todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mediodía. Bien, acá estamos impulsando la ley a ver si podemos que salga de una vez por todas, porque, bueno, la necesitamos. Vamos un poco a eso, ¿no? El reclamo tiene que ver justamente con la situación de los en el campo, ¿no? En este campo, no con mayúscula, no ese campo heredero de los latifundios, sino el campo de los campesinos, en el marco del tratamiento de esta ley de acceso a la tierra. Contanos un poco qué plantea la ley y por qué es urgente en nuestro país que se apruebe. La verdad, la ley es muy sencilla, se trata de créditos blandos para poder comprar una hectárea de tierra, que sería la mínima parte que necesitamos para poder producir de manera agroecológica, de otra manera, más sana, para llevar verdura más sana para las argentinas y argentinas, ¿no? Somos pequeños productores, no estamos hablando de 30, 40 hectáreas, estamos hablando de una hectárea, simplemente ayudaría y nos beneficiaría a los productores para cambiar nuestra forma de vida, porque nosotros vivimos en casillas precarias, instalaciones precarias, y eso lleva muchas veces a incendios y pérdidas de vidas, ¿no? Es muy complicado el campo como está hoy el sector, porque estamos pagando alquileres muy altos, los insumos del campo los estamos pagando muy alto porque todo se está pagando en dólares, y para los pequeños productores no podemos ya bancar semejante gasto, ¿no? Sobre todo porque su producción se destina al consumo local. Digo, no facturan en dólares, ustedes no cobran en dólares, cobran en peso. Nosotros cobramos en peso. Esa es la gran diferencia que tenemos hoy y que nos está aplacando día a día, hasta el punto de que hay quintas que se van cerrando, chicando, productores que van dejando de producir alimentos, ¿no? Que es el alimento que se sirve todos los días en la casa de un vecino, una vecina, y de una forma sana. Particularmente, digo, esta situación del campo va más allá de la pandemia, pero ¿cómo repercutió este año y medio de pandemia en el campesinado en nuestro país? Mal, mal, mal, porque bajó completamente la producción, los insumos son altos, hay que trabajar con un modelo que día a día el productor lo está aplacando mal, lo trató muy mal, lo hablo de mi persona también, que realmente hoy fue sostenerse día a día, no fue nada más que eso, pagar el alquiler, pagar la luz y nada más. Solo para invertir. Economía de subsistencia. Y desde las políticas de Estado al sector, ¿hubo algún tipo de acompañamiento, aunque sea ante la situación de emergencia después de la pandemia? Hasta ahora no tenemos nada. Así sucede con este gobierno actual o con los otros gobiernos que pasaron, ¿eh? El sector de los pequeños productores siempre fue olvidado. Estamos en comunicación con Juan Ruiz, delegado de Florencio Varela de la UTT y técnico del COTEPO. Juan, antes de despedirnos, contanos cuál es la situación de este proyecto de ley, en todo caso en el Congreso, Ley de Acceso a la Tierra. ¿Qué saben respecto de cómo fue recibido? ¿Qué posibilidades tiene de aprobación? ¿Hay algún dato, alguna información respecto a esto? Todavía no tenemos ningún dato, no tenemos ninguna información que nos hayan dado. simplemente volvemos después de todos los años, estamos impulsando esta ley, todos los años venimos a acampar. Hace 4 años que venimos trabajando con el tema de la ley porque realmente es muy necesaria para la producción campesino a campesino, ¿no? Porque estamos en más ahora con todo lo de la pandemia y ya como venimos con estos gobiernos anteriores, venimos muy aplacados, muy para abajo. ¿Y no? Sobre la ley, no, ¿sí? No, te iba a preguntar, ustedes están acampando enfrente al Congreso desde el día de ayer. En este marco, ¿ningún diputado se acercó? ¿Tienen contacto con algún bloque? ¿Alguien avala el proyecto o les dice lo apoyamos, no lo apoyamos? ¿Qué repercusión están teniendo de nuestros diputados y diputadas? Hay alguno que otro sí puede ser, que sí avala la ley, pero yo de mi persona creo que falta un poco más de ellos a pensar que son miles y miles de familias que necesitan un pedazo de tierra para vivir dignamente. No estamos pidiendo que la regalen, ¿no? Simplemente son créditos para poder comprarla. La verdad que eso lleva a un cambio de vida completamente para el productor. Imagínate, tener tu tierra, tener tu casa digna, ¿no? Con una chapa, con un piso de cemento, es algo muy hermoso y algo que venimos soñando hace mucho tiempo. Hoy hasta las 5 de la tarde van a estar ahí en el Congreso, ¿no? Contanos qué actividades tienen pendiente en el marco, insisto, de este acampe que desde el día de ayer están realizando ahí en Plaza de los Dos Congresos. Y ahora estamos con el Verdurazo, continúan Verdurazo, y seguimos con reunión de nodos, seguimos con reunión de jóvenes campesinos y campesinas, y un pequeño festivalcito así para cerrar. Que va a ser promediando 5 de la tarde más o menos, ¿no? Según el cronograma que tengo. Exactamente. Ahí hay unos grupos de banda que nos van a acompañar y que nos están apoyando en este movimiento, ¿no? En esta situación hoy en día. Sí, va a estar Eruca Sativa, Susi Shock, Sudor Marica, entre otros artistas, cerrando este acampe de la UTT, que invitamos a los oyentes, las oyentas que se quieran acercar a Plaza de los Dos Congresos a conocer la realidad de otro campo, ¿no? El campo que produce efectivamente alimentos, ¿no? Porque, insisto, este campo con mayúscula, heredero de los latifundios, produce soja y trigo para forraje. El que produce alimentos son estos pequeños productores que ustedes pueden conocer personalmente si están cerca de la Plaza de los Dos Congresos. Se los recomiendo que vayan para ver realmente cuál es la situación de nuestro campesinado. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos atentos a lo que sucede ahí en la plaza y dentro del Congreso también. Gracias a ustedes, y sí, están invitados a toda la gente o familia que quiera venir a conocer y charlar con nosotros por la situación que estamos, así que gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Era Juan Ruiz, delegado de Florencio Varela de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y técnico del CODEPO en el marco de este acampe que desde el día de ayer llevan adelante campesinos en la Plaza de los Dos Congresos, enfrente justamente al Congreso Nacional. Verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas, verduras y semillas crudas para una buena digestión. Proteínas de primera calidad, alimentos vivos se podrían cosechar. Donde pastan las vacas que se comen y los pocos se podrían cultivar. Alimentos para todos. Deja de comer tanta chatarra y con un buen plato. semillas crudas, una buena alimentación. Los flacos engordan y los gordos adelgazan en buena condición. Verduras crudas, frutas, verduras y semillas crudas, una buena nutrición. Frutas, verduras y semillas crudas y olvídese de la constipación. Frutas, verduras y semillas crudas y adiós. Sí, amiguitos, adiós, adiós a esa fiebre interior. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Tres minutos para el mediodía, vamos cerrando esta emisión de día martes de Hasta que vuelvan los abrazos, La Retaguardia y Radio Sur juntas, acompañándote todos los días de lunes a viernes. 14 grados, más de 14 grados en realidad la temperatura en estos momentos en la ciudad, una humedad del 58%, cielo despejado, sol que brilla. La primavera que arranca con todo y con menos restricciones. Adiós al barbijo en espacio público. Bueno, al menos no es obligatorio. Vos podés usarlo si querés, si considerás necesario. Pero en espacios públicos, al aire libre, con cierta distancia social, ya no es más obligatorio usar el barbijo. Aforo de 100% en restaurantes, en actividades religiosas, deportivas, económicas, en espacios cerrados, digo, el aforo del 100% en lugares cerrados, el público que vuelve a las canchas ahora a partir de octubre con aforo del 50% en los estadios, cierta normalidad que se huele, insisto, en este aire primaveral que nos encuentra una vez más aquí reunidos frente a la radio. Hoy para despedirnos, pero mañana nos volvemos a reencontrar, ¿no es así, Miriam? Así es, mañana nos volvemos a ver por aquí, a escuchar, gracias a los oyentes y acá a las Camilas. Las Camilas, la Camila operadora en este momento, recién llegada desde Éter. ¿No? ¿Es así? Sí, es de Éter, no me confundí con Iser. No, Iser son locutores. Éter es de todo un poco, mandamos saludos al amigo Aliberti. A ver si hace descuento en la cuota, ¿no? Habría que pedirle a Liberty que haga descuento por pandemia, ¿no? Clases virtuales, qué sé yo. Hacen las prácticas gratis acá. Digo, un descuento para los estudiantes, para las estudiantes, a Liberty. Bueno, Camila Cataño en la producción, Matías Basualdo ahí coordinando un poco el aire, entre otras cosas. Además de musicalizar estas dos horas, mi nombre es Fernando Tocco. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, y hasta que vuelvan los abrazos. Y apúrense, apúrense, porque en cualquier momento vuelven los abrazos y se acaba esto, ¿eh? Así que aprovechen ahora, porque es ahora o nunca. Nos vamos escuchando ritmos tropicales. ¿Qué es esto? A ver. Los Cheremeques, dice Matías, despidiéndose musicalmente de esta mañana, haciendo una ilusión. Chao.